List 23. ¿Te gustaría juntarte con nosotros? Would you like to join us? ¿Qué clase de persona es él? What kind of person is he? Agradezco tu interés. I appreciate your interest. Hagamos algo. Let's do something. ¿Nos vamos? Shall we go? Vámonos. Let's go. ¿Les ayudo? Shall I help them? Esta es tu última oportunidad. This is your last chance. Puedes ir a donde quieras. You can go wherever you want. Puedes hacer lo que quieras. You can do whatever you want. Puedes llamar a quien quieras. You can call whoever you want. Te puedes ir cuando quieras. You can leave whenever you want. ¿Cuándo les recogerás? When will you pick them up? ¿Estarán esperándote? Will they be waiting for you? ¿Por qué no llevas mi coche? Why don't you take my car? Intentemos ser amigos. Let's try to be friends. Me gustaría regalarte este libro. I'd like to give you this book. Eso es muy amable por tu parte. That's very kind of you. No dejes que te molesten. Don't let them bother you. ¿Te estoy molestando? Am I bothering you? Enseguida vuelvo. No te vayas. I'll be right back. Don't go away. ¿Qué podemos hacer? What can we do? Olvídate de ella. Forget about her. Me encanta escucharte hablar. I love listening to you talk. Me encantaría estar contigo. I'd love to be with you. ¿Te quieres venir con nosotros? Do you want to come with us? Sí, me encantaría. Yes, I'd love to. Entonces, ¿a qué estamos esperando? Then, what are we waiting for? Esto no tiene nada que ver con aquello. This has nothing to do with that. ¿Qué hacemos? What shall we do? Las cosas mejorarán. Things will get better. Era un discurso tan aburrido que me dormí. It was such a boring speech that I fell asleep. No fui el único. I wasn't the only one. Déjame que te ayude. Let me help you. Me alegro de que ganaras. I'm glad you won. Siento que perdieras. I'm sorry you lost. Veamos lo que tienes. Let's see what you have. Pídeles que caminen más despacio. Ask them to walk more slowly. Me temo que vaya a llover. I'm afraid it's going to rain. Dile lo que quieras. Tell him whatever you want. ¿Por qué quiere él que hagas eso? Why does he want you to do that? Me enteré de ello ayer. I learned about it yesterday. No me despiertes demasiado temprano. Don't wake me up too early. ¿Enciendo la luz ahora? Shall I turn on the light now? Dile que se quede donde está. Tell him to stay where he is. Dile que no se mueva. Tell him not to move. El mío es mucho mejor que el tuyo. Mine is much better than yours. Estoy buscando a alguien que sepa hablar inglés. I'm looking for someone who knows how to speak English. Nací en un país de habla inglesa. I was born in an English-speaking country. ¿Es el inglés tu lengua materna? Is English your mother tongue?